ahora estamos con don Raúl Sivecki, periodista uruguayo, ganador de un importante premio otorgado por la agencia de noticias Prensa Latina por sus ensayos sobre Argentina. Es analista internacional del semanario Brecha, columnista de La Jornada. Participa como docente e investigador sobre movimientos sociales en la multiversidad, que es una manera muy ecuménica de ampliar el término universidad, de la multiversidad franciscana de América Latina. Ha publicado La mirada horizontal, Genealogía de una revuelta, Dispersar el poder, y en estos momentos, con el auspicio de la Universidad Nacional de San Marcos, lo cual debería francamente enorgullecernos, acaba de publicar Autonomías y Emancipaciones, América Latina en Movimiento. Este es un libro que intenta trazarnos un mapa de la actualidad latinoamericana en lo que bulle en aquellas zonas que no visitamos los periodistas urbanos. Lo que bulle es muy distinto a lo que podemos presentir, intuir o ver a la ligera en nuestros coches veloces cuando pasamos por las periferias. Lo que bulle es algo muy distinto y algo muy prometedor, según Raúl Sivecki. Él ha optado por el optimismo, un optimismo, digamos, estructural, una suerte de futurismo entusiasta en relación a lo que va a pasar con América Latina. Los pesimistas creemos que Chiapas fue un fiasco, que la revolución de Oaxaca se frustró con el fraude de Calderón, que en Guatemala está a punto el pueblo de casi condonar a un militar asesino implicado en mil crímenes de la muy sucia guerra civil guatemalteca, que Ecuador está entrampado, que Bolivia, siendo un ejemplo, sin embargo, está aislado, en cuarentena, y que Venezuela fatalmente tiene una especie de carátula esperpéntica en el señor Chávez, a pesar de ser un hermoso proceso de renovación. Bueno, hemos traído al señor Raúl Sivecki para que nos contradiga y para que envista nuestro pesimismo. Buenos días. Buenos y muchas días. Gracias por invitarme. Bien, ¿por qué su optimismo? Bueno, creo que uno no es 100% optimista ni 100% pesimista, ¿verdad? No lo veo posible. Soy optimista porque me parece que es una cuestión vivencial, por algo muy interior y por una necesidad de sobrevivir pese a todo lo que nos pasa en la cotidianeidad, tanto colectiva como individual. Y soy optimista porque veo que esto que los zapatistas llaman desde el sótano de las sociedades, hay todavía suficientes energías, creatividad, para hacer de la sobrevivencia, de esa dura, terrible y amarga sobrevivencia, también formas de crear, de buscar luz, de buscar un mundo nuevo. Esto no es un camino, ¿verdad?, de rosas, tapizado. Ni siquiera asfaltado. No, ni siquiera. Es un camino de espinas. Pero creo que, en un sentido quizá un poco cristiano, que solamente pisando espinas la humanidad puede ir un poquito más allá de lo que nos deparan los peores augurios en los que creo, realmente. Creo en que la catástrofe ambiental mundial es una posibilidad certera. Claro. Digamos que la decepción viene cuando uno ve que el señor Kirchner, que debería estar en las antípodas del señor Menem, sin embargo permite que se siembre soya, miles de hectáreas de soya, para usarla más tarde como biocombustible de los que tienen 1, 2, 3, 4, 5 coches. Y uno dice, ¿y entonces cómo es que Kirchner está en las antípodas de Menem? Es un Menem sofisticado en todo claro. caso. Hay corrupción también. Y hay corrupción. Y Lula hace lo mismo. Exacto, y la señora Bachelet ha olvidado hace muchísimo tiempo qué puede significar ser socialdemócrata, ¿no? Sí, yo creo que ese optimismo, además, solo podría sostenerse en miradas de tiempos largos. Fernand Braudel decía que el tiempo largo es el tiempo de los sabios. Si miramos como los economistas, sin pretender ofender a nadie, tiempos cortos de 1, 5, 10 años como mucho, poco vamos a comprender de hacia dónde va esta cosa que se llama humanidad, ¿no? Aunque también es cierto que en el largo plazo todos estamos muertos. Como decía Keynes, ¿no? No. Es verdad. Pero yo creo que tenemos la obligación de pensar en el largo plazo, en los que vendrán detrás nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos y la humanidad. ¿Y el papel de las izquierdas ahora? Yo lo veo muy mal. Sinceramente, veo que los partidos de izquierda están en una crisis de identidad, de no saber qué hacer, de encontrarse en gobiernos, como usted dijo recién, repitiendo la receta ya conocida, un poquito menos corrupta, con buenos modales, un poquito menos torpe, pero repitiendo la receta, hablando de pueblo, hablando de pobreza, haciendo un discurso parcialmente distinto, pero repitiendo. Usted cita, por ejemplo, la movilización de Lima del año 2000, que acabó o ayudó a acabar con el fujimorismo, pero vivimos en el fujimorismo, claro, económico. Sí, sí. Entonces, la revuelta fue un asunto, digamos, hermoso, tuvo una épica urbana determinada, pero al final de cuentas se cambió todo para no cambiar nada. Pero mire, yo viví en Perú entre el 88 y el 89, y este fin de semana salí a pasear con un gran amigo, Rodrigo Montoya, por el parque de Chabuca Granda y la muralla. Aparte de que está muy bonito el espacio, vi a la gente mucho más distendida. Usted se acuerda lo que fueron aquellos años, ¿no? De la guerra. Ah, bueno. Las caras crispadas, los cuerpos duros. Sí, claro. Claro, uno puede decir, bueno, usted me está comparando con lo peor que ha habido en los últimos décadas, ¿no? Pero vi la gente más alegre, más distendida. O sea, el que sale del infierno siempre va a estar mejor. Sí. Vamos a decirlo, puede, ¿no? Puede decir que es un consuelo de tontos. En la guerra sucia vivimos como animales. Como animales, sí, ¿no? Sí. Con miedo permanente. Exactamente. Y creo que no hay nada peor que el miedo. Así es, así es. Ahora, usted habla también, y con toda razón, de una crisis de los partidos, ¿no? La partidocracia, sí, en general está en crisis. Y lo peor de esa que es una crisis real es que no la reconocen. No hay dirigentes de la izquierda en cualquier país que te digan, bueno, mire, no sabemos qué hacer. Sería muy bonito que si lo Javier Díez Canseco, a quien conozco mucho, o el propio Lula, o en Uruguay, Trabaré Vázquez, u otros dirigentes de la izquierda, mire, tenemos incertidumbres, queremos cambiar, pero no sabemos cómo. Porque sería un apelar a los demás, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede ser la izquierda? ¿Cuál es el problema? ¿Es que no perciben lo que está pasando? Yo creo que se han contaminado de la cultura del poder. Usted sabe que la cultura del poder, el estar apoltronado en estos sillones tan cómodos en todos los sentidos, es muy seductora. En resumen, han sido fagocitados por sí, el sistema. Sí, totalmente. Y aunque algunos son más honestos y otros menos, ninguno reconoce que no sabe cómo cambiar. Y porque me parecería un gesto tan humano y tan conmovedor que gente que está en puestos, en cargos allá, en el Parlamento, en el gabinete, pudiera decir, a ver, ustedes, ¿nos ayudan? Y usted sabe que saldrían muchas manos dispuestas ante un acto de humildad. Ahora, la soberbia pone distancias y profundiza la crisis de la izquierda, que para mí es, en este momento, la siento irreversible. Usted ha hablado en el libro insistentemente de ejemplos como el movimiento de los sin tierra, en Brasil, que tiene 2.000 escuelas, 200.000 niños estudiando en ellas, 22 millones de hectáreas más o menos de cobertura comunal. Y la verdad es que eso sí es absolutamente inédito y alentador. Y además toca un tema que usted también toca en su libro. La educación será una batalla casi final y decisiva como reproductora de valores. Y hay gente, los pobres, que están tomando la educación, recuperando la posibilidad y el derecho de educarse como quieren. ¿Le parece eso decisivo? Decisivo, muy decisivo. Y dígame, ¿por qué solo en Brasil tenemos un ejemplo de esa magnitud? Bueno, en Brasil tenemos una serie de corrientes, no precisamente de izquierda en el sentido tradicional. Tenemos la teología de la liberación con una fuerza tremenda, 80.000 comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Se plasma en eso la teología de la liberación. Tenemos la educación popular, que la creó Paulo Freire, y tiene ya 30, 40 años, ¿verdad? O sea, hay una serie de condiciones culturales, cultural-políticas, digamos, interesantes, que han cuajado en este movimiento. O sea, que lo de Brasil es una cosecha. Es una cosecha. De lo sembrado hace 30, 40 años. Exactamente. Y ellos dicen en este momento, 30, 40 años de siembra, cosecha, y ahora no sabemos. Y lo dicen así porque está Lula, y con Lula pensábamos que iba a haber reforma agraria y no hay. Dice, bueno, es el hecho de volver a sembrar, pero de sembrar árboles, no de sembrar de tomates. De sembrar algo robusto, fuerte, enraizado, y no sabemos bien qué, pero lo que sembremos, que sea de verdad, que sea para mucho tiempo. Hay 1.000.000.000 de personas, usted nos lo hace recordar, que habitan en las periferias del tercer mundo, y hay 2.000.000.000 de pobres, un tercio de la población mundial. En ciudades. En ciudades, ¿no es cierto? Y entonces, lo más importante que usted dice, o que usted recuerda, es que estos crecimientos demográficos ya no están conectados con procesos de industrialización o de expansión económica. Son procesos demográficos en sí, simplemente. Eso es una revolución tremenda porque eso, digamos, contradice todo el capitalismo. Totalmente. Y por lo tanto es el germen de destrucción del propio capitalismo. Claro. Ya no hay esperanza de que en un ciclo de alza de la economía se pueda reabsorber a todos esos sectores que no tienen trabajo. O sea, aquel concepto de ejército industrial de reserva está caduco. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, no sabemos, pero yo creo... Eso me parece muy interesante lo que acaba de decir. Sí. No lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Pero yo creo que lo que suceda en las periferias urbanas, y vaya si Lima tiene periferias urbanas, va a ser decisivo para reconstruir, si es que es posible, y ahí quiero poner una nota de pesimismo con usted, si es que es posible, la sociedad humana. Yo tengo dudas de que el hecho urbano sea un hecho sustentable. ¿Usted cree que Lima, cuando dentro de unos años tenga 10 millones de personas, será un hecho sustentable en el largo plazo? No. Yo creo que tampoco. Yo no. Yo creo que tampoco. Estoy convencido de que no. Yo creo que tampoco. Lima es una ciudad desértica que despilfarra el agua. Simplemente no viable. Pone usted ese dato en una computadora y le va a salir no viable. Punto. Pero algo habrá... Algo... Algo habrá que hacer. No, algo que tendrán que hacer los gobiernos, de los cuales no espero mucho. Algo tendrán que hacer los habitantes de las barriadas para ver cómo se convierte eso en sustentable. Lo importante de su libro, entre otras cosas, es que usted plantea un escenario en donde ya los gobiernos, en donde los partidos, no tienen la importancia que la historia les había dado. Están periclitados. Sí, ayer estuve en Villa El Salvador después de 20 años y si tuviera que poner en una balanza, y digo Villa El Salvador como podría decir otros, ¿qué hicieron los gobiernos, aún los mejores, si es que hubo en 30 años, y qué hizo la gente? Y la balanza a favor de lo que hizo la gente es evidentemente muy superior. Mal hecho, precario, lo que usted quiera, pero hizo mucho más la gente que los gobiernos. ¿Y eso significa una crisis de la legitimidad social del Estado, una crisis universal? Total, total. Usted puede decir que en Europa es menor la crisis de legitimidad, pero existe. Y estos días hemos visto colas frente a los bancos de Londres para retirar el dinero, ¿verdad?, ante la crisis inmobiliaria. Hay una, yo pensé que era una escena del tercer mundo, eso lo viví en Uruguay, en Argentina, pero no, también allá. Entonces sí, creo que esas crisis de legitimidad del Estado nos obliga a nosotros a no depender de un representante, de un tercero, para resolver nuestros problemas. Pero en todo caso no solo es una crisis de la legitimidad del Estado, sino es una crisis de la democracia que intenta encarnar ese Estado, ¿no? Sí, sí. Porque la democracia entendida como votación simplemente ya no funciona. Claro, la democracia como representación. Exacto. Y usted sitúa 1968 como una fecha decisiva, ¿no? Sí, sí. Creo ¿Qué importante es eso? ¿Por qué lo hace? Porque fue el momento en el que los de abajo, por decirlo de alguna manera, dijeron, este reparto del mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos basta. Esta postergación de las demandas de género, étnicas, de etarias, ¿verdad? O sea, las mujeres, los jóvenes, los indígenas en el mundo dijeron, bueno, ya, ahora vamos a empezar a recorrer otro camino. Fue una, como decía un francés de Bré, una revolución en la revolución. O sea, las izquierdas llegaron al poder en el tercer mundo, los procesos de descolonización, en Europa la socialdemocracia, no sé qué, y sigue, lo que usted dijo hace un rato, sigue todo igual. Bueno, ya, hemos probado todo, ¿verdad? La democracia, la dictadura, la derecha, la izquierda, y todo nos ha dado más de lo mismo. ¿Fue bueno, para usted el fin del Estado liberal, entendido como voto más Estado de bienestar? Sí. Ya no era posible. Sí, y soberanía nacional. Y ahí comienza el proceso neoliberal, que es un proceso en el cual el capitalismo, en una etapa de declive, comienza un proceso de apropiación de los recursos naturales. Ya no de intentar instalar fábricas para venderle a esos obreros, ¿verdad? Y este modelo neoliberal es muy perverso, porque refuerza los patrones coloniales que teníamos en nuestros países. El patrón, el propietario que tiene una fábrica, tiene interés en tener un sindicato para negociar con ese sindicato cómo se organiza el trabajo. Tiene interés en que sus obreros, cuando es una fábrica para el mercado interno y la fábrica tiene, tengan un salario determinado para que puedan comprar los productos que él fabrica. Es lo que pasó con Henry Ford, que marcó una época, 1910 en adelante. Ahora, el modelo neoliberal, este que va, arrasa con las minas y saca todo fuera del país, refuerza la mentalidad, a mi modo de ver, del hacendado, en el cual la persona que vive allí no importa, ¿verdad? Es simplemente un sirviente, un pongo, a la hora de colaborar a llevarse esas riquezas. Y eso es terrible porque... Y la asignación para el tercer mundo es justamente la de despensa, claro, de materias primas. Exactamente. ¿No? La de economías reprimarizadas. Exactamente. Reprimarizadas, porque fuimos guano, salitre, y volvemos a ser. Oro, plata. O sea, es como un puente que se hace aquí y el proceso de industria, sustitución de importaciones quedó achatado. Entonces uno dice, lo que usted decía recién, la democracia que debería haber surgido de ese proceso de sustitución de importaciones, de industrialización, de soberanía nacional, de democracias, ¿no habrá quedado truncada? Porque una democracia se puede sostener sobre el monocultivo de soja, de caña de azúcar para alimentar los tanques de combustible del primer mundo, de los coches, sobre la minería a cielo abierto, sobre el complejo forestación celulosa, como sucede en Uruguay, en mi país. ¿Se puede sustentar una democracia así? Y cuando digo democracia no digo ir a votar, digo vínculos entre los seres humanos más o menos horizontales, más o menos igualitarios. Sin embargo, vuelvo entonces a la tesis optimista de su libro, en el sótano hay gente trabajando hormigueantemente, sí, que no se ignora y que está construyendo un futuro en los espacios donde justamente el Estado, el capital, ya no entra. Abandonó. ¿No? A eso llamamos movimientos sociales. No sé si, pese a mi optimismo, será suficiente que unas cuantas personas en el sótano estén haciendo cosas positivas para que la vida termine ganándole a la muerte. Porque ese es lo que estamos viviendo hoy. La vida y la muerte. Y está ganando la muerte por goleada, ¿no? Sí, está ganando la muerte. La muerte parece la selección de Uruguay del año 30. Es invencible. Sí, la muerte está ganando, sí. Y lo vemos en el cambio climático de forma clarísima. Porque el cambio climático no se revierte con un decreto, ni con un nuevo gobierno. Es un tema mucho más profundo, ¿verdad? Claro, que exige... Es civilizatorio. Exige las lentitudes del otoño, como diría Neruda, ¿no? Claro. Bien, sin embargo, usted nos recuerda el Caracazo del 89, el movimiento de Asunción del 99, el movimiento revolucionario de Quito del 97, el de Cochabamba del 2000, el de Buenos Aires del 2001, el de Arequipa del 2002, que impidió una privatización vergonzosa, el de La Paz del 2003, que se tiró abajo una presidencia norteamericana, y el de Caracas 2002, que recuperó la democracia, restituyendo al presidente golpeado por los empresarios y por la CIA. Entonces, sí hay excepciones a la resignación latinoamericana, también hay, es cierto, ¿no? Hay de dos modos. Uno a nivel de estallidos, episódicos, pero muchos. Si uno mira los 10 últimos años del continente, usted mencionó la mayoría, una lista larga. Pero además en la cotidianeidad hay construcción, hay creación. Yo me pongo muy contento cuando en plena precariedad hay 4 o 5 mujeres que se ponen a organizar un comedor popular o un grupo de jóvenes que danzan bailes andinos, por ejemplo. ¿Y qué ha vuelto entonces, la Comuna de París? No sé, capaz que sí. ¿No es cierto? No sé, una comuna... ¿Un archipiélago de comunas ahí de va, París? Ahí va, probablemente. Un archipiélago no necesariamente interconectado y no necesariamente de permanencia de visible continuidad, de continuidad visible, sino un archipiélago. El problema es nuestro, que a veces no lo sabemos ver. Lo que sí está claro es que este modelo no aguanta más. No. En pocas décadas, chao, nos vamos, destruimos todo. Última pregunta. ¿Por qué la derecha, que se supone casi sucesora de Rousseau, puede ser tan torpe en estos momentos? Por ejemplo, yo me pregunto, Sarkozy, ¿de dónde sale? ¿Qué tiene que ver con la Ilustración? ¿Por qué la derecha se ha vuelto tan chusca, tan iletrada, tan norteamericana en el peor sentido de la palabra? Y por supuesto no estoy hablando de mis favoritos, de William Faulkner o de Noam Chomsky, estoy hablando de los gobernantes norteamericanos. ¿Por qué? Sí, es una buena pregunta. ¿Por qué es que tiene que ver Sarkozy con Francia, con la historia mejor de Francia? Yo creo que hay una inflexión de un sector de las capas medias, de todas las sociedades, hacia un egoísmo elemental, ¿verdad? Hacia una separación con los pobres, como que no querer mirar para allá, y eso se traduce en alguna manera en la emergencia de una camada de políticos en todo el mundo mediocres, malos, no por malos políticos, que eso se puede perdonar, por malas personas, ¿verdad? Por necios, por ignorantes, incapaces. Mire, un señor como Alan Greenspan estos días sale diciendo una serie de verdades contra Bush y su... Y él viene de ese riñón. Antes salió Stiglitz, el premio Nobel de Economía. Y así va saliendo cada pocos meses alguien de ese sector, de lo más troglodita de este país. Pero nadie se atreve desde adentro, ¿no? No. Siempre desde afuera. Tienen que salir previamente. Greenspan sale y saca un libro. Primero se jubilan y después hablan. Sí. Y la pregunta es, oiga, señor Greenspan, ¿y por qué no hizo algo cuando estaba usted ahí? Alimentó esta burbuja de inmobiliario. Y cuando Bush le pedía cientos de miles de millones para seguir bombardeando. Las guerras, los daba. Los daba, ¿no? Entonces, la debilidad se ha convertido en una virtud. Sí. El sistema considera que la debilidad es una virtud. Sí. Ahora, usted habla también de la posibilidad de que la reacción mundial del sistema, que ya se dio cuenta desde hace muchos años por dónde van los tiros, la reacción mundial sea la militarización. Sí, es una tendencia muy fuerte. Y la militarización agudizaría todas las crisis que están despuntando en este momento, desde la ambiental hasta la política. Es un eufemismo generoso hablar de militarización. En realidad estamos hablando de la respuesta de la bala, ¿verdad? Claro. Claro. Al estilo favelas. Claro. La militarización es la emergencia más visible de la cultura de la muerte, de esta que usted dice que está ganando por goleada. El liberalismo asustado. Sí. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Cuándo presentan su libro, señor? Lo estamos presentando un día en cada barrio. Hicimos la presentación el lunes en la universidad y hoy estamos en Villa El Salvador. Qué bueno que San Marcos esté metida ya en estas aventuras mayores de la inteligencia renovadora, ¿no? Bueno, qué bueno. Para mí es un honor que me publique San Marcos y una alegría estar otra vez en Perú después de muchos años. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, don Raúl Sivecki. Muchísimas gracias por esta generosa conversación que tanto nos ha ilustrado. Muchas gracias a usted, César. No, qué ocurrencia.